Hola, muy buenas, aquí C3PO. Y a ver, hoy pensaba en los servicios que tengo. Tengo dos VPS y bueno, ahí dejo mis escritos, mis audios y un poco de todo de mí. Y claro, hoy estaba pensando, ¿no? Y digo, bueno, esos servicios, cuando yo fallezca, como hay que ir pagándolos cada 6 meses, pues cuando llegue la próxima factura y vean que no se recibe el pago, se eliminarán. Es decir, se eliminarán mis escritos, mis audios, todo. Y bueno, aunque hay gente que dice que en internet nada se pierde, la verdad es que cuando pasan muchos años ya prácticamente no encuentras cierta información. Y lo digo por experiencia. Yo hace más de 15 años tenía muchas cosas mías, no voy a detallar cuáles, y se encontraban por todos lados si uno buscaba a través de ciertas palabras. Y ahora no hay manera. Ahora por más palabras que ponga de la época, y mira que he puesto un montón y en diferentes buscadores, pues ya no aparecen. Es decir, que termina desapareciendo. Y claro, también pensaba, por ejemplo, imaginaros que yo fallezco y claro, queda mi mujer. Yo no sé ustedes, pero cuando fallece alguien muy querido de la familia, muchas veces nos gustaría tener un poquito cosas de él o de ella, ¿no? Y claro, si mi mujer sabe que yo hago audios y escritos, aunque sean un poquito frikis, pero también hay un poco de todo. Igual a lo mejor tendría ganas de saber cómo eran esos audios y tal, ¿no? Y claro, igual busca y no sabe ni dónde buscar y es posible que ya hayan desaparecido. Y bueno, pensaba en esto porque muchas veces dice uno, voy a dejar algo, ¿no? Para cuando fallezca, aunque sea una tontería, ¿no? Pero bueno, pero claro, cuando usa un servicio de pago, esto desaparece. Es decir, tenemos un servicio de pago porque nos da más calidad, más privacidad, más seguridad, pero resulta que los que usan servicios gratuitos, pues posiblemente se queden muchos años ahí, fácil de encontrar, disponibles, hasta que desaparezca ese servicio gratuito. Pueden pasar un año o 10 años o 20 años a saber. Y es curioso porque, no sé, me ha parecido un poco curioso que al final se pierda todo lo que tú haces, ¿no? Por tener un servicio de pago. El correo electrónico, pues igual, yo por ejemplo uso un correo electrónico de pago. Claro, este correo electrónico se paga por mes. Cuando yo fallezca y al mes siguiente no se pague, bueno, pues ya me quedo sin correo electrónico. Si mi mujer quiere revisar algo que había en mi correo, pues no podrá tampoco. Sin embargo, en un correo que esté disponible para todo el mundo, aunque no tenga privacidad, ni tenga seguridad, ni nada, pues ahí está la información disponible. Es decir, muchas veces no sabe uno si es mejor la privacidad o la seguridad o tener algo para siempre, ¿no? O por lo menos para mucho tiempo. Y bueno, yo sigo prefiriendo lo que tengo, aunque se pierda. Y yo creo que hay que buscar formas de ir guardando en otro lugar lo que va teniendo uno en servicios de pago, para que no se pierda. ¿A que nunca lo habías pensado, de ir guardando estas cosillas? Pues a mí me ha surgido hoy, de pronto, esta duda, ¿no? Este pensamiento. Y quería compartirlo con ustedes. Y fíjate, de esto es un episodio. No sé si un poco tonto, pero bueno, yo creo que puede llegar a ser importante, ¿no? Bueno, un saludo y hasta otra.